hoy vengo a buscarte, porque no soporto aquella risa loca que haces al mirarme. No, ya no te rías, tampoco te burles de este amor tan grande, que quema mis ojos y cierra mis labios que quieren gritarte. De tanto estar solo, hoy vengo a buscarte. No rías contenta pensando que siempre volveré a tus brazos. De noche te sueño, me siento tan triste luego al despertarme. Dime cómo conseguí tu amor, poco a poco me vaya enamorando. Quiero que me des tu corazón, con tu vida estoy desesperando. Dime cómo conseguí tu amor, poco a poco me vaya enamorando. Quiero que me des tu corazón, por tu vida estoy desesperando. Tanto estar solo, hoy vengo a buscarte, porque no soporto aquella risa loca que haces al mirarme. No, ya no te rías, tampoco te burles de este amor tan grande, que quema mis ojos y cierra mis labios que quieren gritarte. De tanto estar solo, hoy vengo a buscarte. No rías contenta pensando que siempre volveré a tus brazos. De noche te sueño, me siento tan triste luego al despertarme. Dime cómo conseguir tu amor, poco a poco me va enamorando. Quiero que me dé tu corazón, por tu vida estoy desesperando. Dime cómo conseguir tu amor, y poco a poco me va enamorando. Quiero que me dé tu corazón, por tu vida estoy desesperando.